todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Muy buenas tardes, arrancando con este otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás aquí en 100.8 FM en Radio Berriozar. Y si lo deseas, te invitamos a iniciar este nuevo fin de semana con la mejor música aquí en los 80, 90 y más. Primero y antes de nada, saludar, como no, a quien me acompaña, ya que sin él esto no funciona, no sería lo mismo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pamplona. Buenas tardes, Berriozar. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes, Tudela, Pamplona, Cuenca de Pamplona y Navarra. Y todo el planeta, porque se nos puede escuchar en todo el planeta. Pero ¿por qué además? Porque... yo creo que hasta Casey Kasem nos estará escuchando en estos momentos. Exactamente. O sea, el de los 40 de allá de... Los 40 American 240. El American 240. Yo lo comentaba porque sabemos, nos consta, que tenemos... nos oyen, nos siguen, alguna que otra persona desde Tudela, tú. Yo no lo sabía y me he enterado esta semana. Por échale favor. Leñas, échale leña al fuego, tú, como los maquinistas. Además está en Italia, percatore. Hombre, percatore no. Oye, ¿no me pides que te diga algo más? Sí, hombre. Claro. Yo no. Los oyentes. Atención, oyentes, porque vamos a ver o a escuchar un resultado nuevo de Bienvenido. ¿En qué idioma? ¿En qué idioma toca ahora? Pues bueno, es muy cercano, es muy amigo. Sí. Es Bienvenido. Bienvenido. Hola, la salamua. Se la cercanía, es aquí mismo. ¿Qué le ¿Qué le haga tú? Es six points. Muy bueno, bueno. ¿Ha quedado pero, claro? Sí, ha quedado claro. A mí sí, a los oyentes también, por supuesto. Claro. Pero háblanos de su... geografía y todo ese... ¿Queréis más? Queremos saber lo que ocurre en Francia. Sois buenos. Sí, señor. Francia, oficialmente República Francesa, es un país soberano, miembro de la Unión Europea y con la capital en París, que se extiende sobre una superficie total de 675.417 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 66 millones de habitantes. Constituido en Estado Social y Democrático de Derecho, su forma de gobierno está organizada como República Semipresidencialista, con el nombre oficial de República Francesa y la divisa Liberté, Égalité et Fraternité, Libertad, Igualdad y Fraternidad. El territorio de Francia y su parte metropolitana, también llamada Francia continental, se ubica en Europa Occidental, donde limita al sur, con el mar Mediterráneo, el enclave de Mónaco e Italia, al suroeste con España, Andorra y el mar Cantábrico, al oeste con el Océano Atlántico, al norte con el Canal de la Mancha, el Mar del Norte y Bélgica, y al este con Luxemburgo, Alemania y Suiza. Su territorio insular europeo comprende la isla de Córcega en el Mediterráneo Occidental y diversos archipiélagos costeros en el Océano Atlántico. En el Océano Índico posee las islas de Mayotte y de Reunión, así como los archipiélagos de la Polinesia Francesa, Wallis, Futura y Nueva Zelonia, en el Océano Pacífico. Son territorios deshabilitados de Francia, el atolón de Isla Clipperton, en el Pacífico Oriental y las denominadas Tierras Australes y Antárticas Francesas. Muy bien, Pablo. Bueno, este fantástico análisis forense que nos ha llegado nuestro compañero Pablo. Vaya lección de historia. que hemos dado a las 6 de la tarde. Impresionante. Buen que comienzo. Por cierto, no hemos dicho el día ni nada, Carlos. Sí, hoy es 20. Hoy es 4, perdón. Eso, es 4 de abril. De abril, estamos en 2014. En plena primavera. Sí, señor. Sí, ¿cómo señor. Tenemos la sangre? La sangre va para allá, ¿no? Sangre tenemos la muy, tenemos alterada, muy alterada. Porque además empezamos a ver la cosita un poquito más floja de ropa. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Sí, claro, te hemos entendido a la primera. Sí, a la primera. Muchísimo. Bueno, decir a los oyentes que son casi 4 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos, en el paraíso, en la comunidad. Es que dices paraíso. Pero esto no es todo, esto no es todo, esto ¿eh? No es todo. Acabamos de iniciar, esto de todo nada, ¿eh? Pablo, ¿qué vale, me cuentas? Carlito. Dime. Pues nada, ha sido una semana, pues yo creo que muy intensa. Bueno, a nivel de tiempo, ¿cómo ha ido? Pues la verdad que hemos tenido un tiempo bastante malillo, ¿eh? Sí, regular, sí. Ahora, movido. Ahora parece que al fin de semana nos va a mejorar un poquitín, a ver, sí. Muy poquito, pero bueno, fíjate, pero fíjate el cambio de esta mañana hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, amigos, pues si nos escucháis desde fuera de lo que es Pamplona, que sepáis que ahora tenemos calor. Vamos a mandar un saludo a los de Tudela, ¿no? Porque nos están escuchando. Tenemos, entonces, sí, escuchan, nos escuchan a través del Twitter. A través del Twitter. Del sí, Twitter, señor. No, perdona, de egusquiplaza.net. Sí, sí, sí. Eso es, a través de Internet. A través de Internet, claro, con el Firefox. Navegador Firefox. Eso Firefox. Es. Nos escuchan desde Tudela. También nos hemos enterado de la zona media de la Ribera. Ajá. Así que muchísimas gracias, claro que y sí. Y nos pueden dejar los twitters en @berriozarirrati. Exactamente. O sea, vamos, y aparte de todo eso, estamos en el 100.8 y esto es riguroso directo. Totalmente. Y bueno, 80, Pablo. 90 y tu más. Cara, es fantástico. Es fantástico, es maravilloso. Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en esta primera recta que vamos a iniciar de los 80. Pues claro, ¿hasta ahora qué hacíamos, Carlos? Bueno, pues hablábamos nada más y nada menos que de un programa musical que se emitía en Antena 3, que era Tu Cara Me Suena. Sí. Y de ese vamos a pasar a otro, que también este es musical, pero este es más de baile, que más que de imitación es más de baile. Entonces vamos a hablar de parejas que no son profesionales en cuanto al baile. Y las vamos a juzgar un poco desde aquí con toda nuestra buena fe, por supuesto. O sea, que estamos hablando de un programa que se llama A Bailar. A Bailar, un talent show español producido por Zeppelin TV su emisión en Antena 3. Efectivamente. En él, como dices bien, 8 parejas de famosos compiten entre sí ahí en un concurso de baile de varios estilos y varias semanas de duración para hacer, ¿no? Y que además lo presenta mi amiga. Hombre. El fondo fantástico. Este fondo musical es de nuestra amiga, de tu amiga, de mi amiga y de la presentadora de este nuevo concurso. Esta gala quinta, el pasado martes, llevaba una especie de vestido en forma de tubo. Parecía tubular dance. Tubular dance, pero era Mónica Dance. Era la Mónica Dance, además bailando así como. Claro. No había mucho movimiento en cuestión de piernas, pero sí de brazos. De brazos. Alzaba así y levantaba. Así es tu amiga. Sí, bueno, y es esto, ¿no? Varios estilos, varias semanas. Luego entrenan por profesores de baile, parece ser. Entrenan con una profesora. Con una profesora, además en sus casas, ¿no? Parece ser. El resto del tiempo lo generan en su casa o eso por lo menos intentan aprender en su casa. Fíjate que hasta Santi Cañizares se ha puesto un. Toma ya. ¿Cómo es? Un espejo gigante. Un espejo para ver, claro. En el sótano de su casa para hacer las coreografías. O sea que imagínate tú el despliegue que lleva. El despliegue es cada uno de ellos. Claro. Y luego el premio que obtiene el ganador es entregado, parece ser, a una organización benéfica, ¿no? Sí, esto es tipo a lo de Tu Cara Me Suena. A lo de Tu Cara Me Suena. Más o menos eso es. El formato está presentado por tu amiga Mónica Naranja. Naranjo. ¿Naranja? Naranja limonera. es que es una naranja. Vale, ya veo que estás muy bien al dato, ojo al dato. Y que fue estrenado el pasado 4 de marzo. Sí, eso es. Bueno, y la mecánica del programa, que es que a lo largo de cada semana, cada pareja, eso, como bueno, hablamos, ensaya coreografías en su domicilio, con la ayuda de una tal Lola. Lola González. González, sí, señor. ¿No? Sí, es aquella famosa chica que estuvo haciendo. Yo recuerdo que hace años hizo en 4, en el canal 4, un programa de baile donde había también bastantes coreógrafos muy, muy buenos, por cierto, y donde salían auténticas piezas de baile. Chavales jovencitos, pues que eran auténticas piezas de baile que a día de hoy están por ahí rulando en distintos sitios, vamos. O sea, pero además en plan grande, ¿eh? Y bueno, esta chica, Lola González, pues que es impresionante, tal y como forma las coreografías. A mí me gusta muchísimo. Están bien, ¿no? Sí. Y luego, durante varias galas, las parejas participan, ¿no?, y ejecutan esa coreografía frente al jurado. Eso es. Que les evalúa, parece ser, de 0 a 10. Eso es. Ella les marca unas pautas a seguir a cada una de las parejas durante toda la semana. Y ellas luego, pues entre horas que sacan y demás, porque claro, cada uno tiene sus actividades correspondientes. Entonces, cada uno, pues las horas que tienen, pues intentan hacer ensayos, etcétera, etcétera. Fíjate, el mismo Cañizares, que son 7 hijos los que tiene. Anda, que no. Y 3 de ellos son trillizos y aún encima, pues no llegan, me parece que no llegan al año. O sea, imagínate tú, este pobre hombre, las horas que puede sacar para intentar aprenderse la coreografía durante toda la semana. Porque aún encima recordamos a los oyentes que no son... Estamos hablando de José Santiago Cañizares, ¿no? Eso es. Es futbolista español, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Es futbolista español, para que sepáis, ¿no? Jugador, portero del Valencia, portero del Madrid, portero de la selección. Actualmente del Deportivo, de Puerto Llano, ¿no? Del Real Club de Celta de Vigo también fue, del Real Madrid, sí, del Valencia Club de Fútbol. De la selección española. Bueno, aparte de la selección española, ¿no? Eso, para que lo sepamos, ¿no? Cañizares, además, que nació en el 69. O sea, fíjate, es viejo, ¿eh? Es muy mayor, Es viejo, ¿eh? Pero ¿cuánta información tenemos aquí en los 80, 90 y más? Sí, señor. Bueno, y recordar a los oyentes que el jurado está compuesto ¿por pues, quién? Por, a ver. Por Sara Varas. Sara Varas. Carlos Baute. Ah. Y Charlie Hassen. Toma yo. El Hassen, este es Charlie. Ah, sí, Charlie. El coreógrafo y bailarín, el del ballet Zoom. Ese. Por favor. Este señor de color. Señor de color, bueno, pues un cachondo, tipo muy elegante, pero que tiene en vilo a más de la mitad de la cuadrilla, o sea que... Anda que no. Sí, pero bueno. O sea que está Carlos Baute, futbolista, presentador y actor, luego está Sara Varas, que bueno, es una bailadora y coreógrafa, ¿no? Sí. Y este que estás hablando de Charlie... ¿Cómo le llamas? No sé si es Hassen. Sí, este que era como una goma cuando bailaba hace años. Tú le veías y era como una goma. Es un tipo típico, bueno, pues yo qué sé, es por ponerte... Sí, está bien. Lo que es la música negra le fascina, el I Feel Good, y vamos, sí, lo que tú me digas, Pablo. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Bueno, sí, estábamos hablando, ¿no? Es que, oyentes, aunque no lo parezcáis, me estaba haciendo Pablo unos gestos así, tipo a Charlie, así... ¡Wow! Y claro, yo no entendía, digo, bueno, lo que tú me digas, así que no, y por eso ha sido un poco el... Hasta bien. Hombre, tenemos que estar hablando, ¿sabes qué pasa? Que como poco a poco van nuestros oyentes, pues se van adaptando a la radio, van encendiendo las emisoras de radio. Tienen que saber en todo momento en dónde están. Y perdona, una felicitación ante ¿Pero qué me estás contando? Sí, felicitar al programa que viene detrás nuestra. Sí. Berriozar está de fiesta. Hombre, por favor, sí, que señor. Es uno que lo vamos a felicitar, que venga. Es el que más audiencia tiene de esta emisora. ¡Felicidades! ¡Aplausos para...! ¡Sí, por supuesto! Bueno. Sí, señor. Es el programa que más audiencia tiene de esta emisora de radio. Sí, señor. De Berriozar 100.8. Eso es. Muchísimas de aquí felicidades. Claro que sí. A Álvaro y a Mai. Que a ver si luego dentro de un ratito los podemos tener. A ver si hoy podemos. Hoy les llamaremos a los teléfonos, así pueden estar. Y además hoy con más motivo, con más razón. En fin. Bueno, vamos a hacer un adelanto un poco de lo que ocurrió martes en la gala. Bien, venga. La quinta gala de A Bailar no ha dejado a nadie indiferente. Grandes actuaciones en las que se han mezclado efectos especiales y con unas magníficas coreografías. Esto a día de hoy. Charlie le suele decir al Monaguillo, que es uno de los que está dentro de las parejas, él con su mujer Lola. Bueno, sabemos quién es, pues, el Monaguillo, ¿no? Sí, el Monaguillo, este chico que suele hacer monólogos y cosas de estas. Es un humorista bastante cotizado aquí en el país. La verdad es que sí. Entonces, Charlie, como no tiene un castellano muy, muy perfecto, pues en vez de Monaguillo, Monaguillo. Bueno, en fin. El Monaguillo y Lola Flores bailaron Fate. Lola Plazas, perdonadme, oyentes. ¿Qué estarás pensando, Carlito? Perdonadme, oyentes. No, Lola Plazas, su mujer. A ver, nos centremos. Lola Plaza. Bailaron Fate. De George Michael. De George Michael, sí, señor. Chaqueta de cuero, gafas de aviador, si recordáis al magnífico Michael, George Michael. Y la guitarra en mano. Han sido los elementos que presentaban la coreografía. La coreografía, sí. Tuvieron errores varios y además los dos. Sí. Pero bueno, Monaguillo se lo toma siempre con una armonía y una vitalidad enorme. Y pese a la puntuación de Sara Varas y Carlos Baute, Charlie le dijo: Monaguillo, muy bien, estupendo, tal, te pongo un 3. Ahí se queda. Yo al Monaguillo, todo un George Michael, pero totalmente descompasado, yo diría. Sí, estuvo. Bueno, y ella también al final perdió algún paso, ella también. Ella lo hizo mejor, pero sí, perdió algún paso, sí. Eso sí es. Segunda posición, pues nada más y nada menos que Juan Ribó y Pastora Vega. Sí, bailando. Pareja Candy, de hecho, eso es, con la canción de pareja. Candy. Juan Ribó y Pastora Vega han salido o salieron al escenario con la energía propia del mismo Robin Williams. ¿Te acuerdas de aquella canción de Candy de Robin Williams? Hombre, por favor, sí, hombre. Pues una de las coreografías, a mí personalmente, fue de las que más me gustó en la noche del martes. Pero también hubo algunos, sí, hubo arreros, algunos, ¿no? algunos errorillos. Bien. Hubo por parte, sobre todo por parte de Juan. Pastora Vega lo hizo bien. Luego hay que reconocer que son grandes actores y que es cierto que cuando hacen ese tipo de coreografía los dos trabajan en teatro y demás, entonces a la hora de escénicamente son muy buenos en ese aspecto, pero se pierden los pasos. Luego apareció el cordobés y Virginia Troconis. Sí, señor. Esta famosa pareja. El cordobés, estamos hablando del torero. Eso es, todo el mundo sabemos que es el torero y su mujer, su esposa. Con uno de los temas de que a Charlie pues le emocionan. Dilo tú, vamos. Ay, sí. I feel good. I feel good. I feel good. De James Brown. Eso es, sí, con chaqueta y pajarita él y con vestido dorado de lentejuelas ella. Así aparecieron sobre el escenario. Bueno, yo pienso, no sé, a ver qué te parece a ti, Carlos. Según salían, pues iba mejorando la noche, ¿no? Se iba animando, se iba calentando. Ya sabes que primero salió el Monaguillo, después salió Juan, después salió el cordobés. Y según iban saliendo las parejas, pues se iba, la verdad es que se iba calentando o mejorando, ¿no? El espectáculo. Exacto. O la coreografía. ¿Conseguirá Soraya y Miguel Ángel Herrera ganar alguna gala? Qué dudas, ¿verdad? Ahí dejamos la interrogante, porque claro, ahí tenemos ahí uno de los problemas que, bueno, ahora comentamos. Luego, ¿quién apareció también? Eva. Eva Armenteros y Óscar Martínez. Óscar Martínez es ese chico, este presentador de, ahora creo que está haciendo algo de radio, antes hacía televisión, este chico alto, además que podía ser tranquilamente jugador de baloncesto. Bailaron el Great Balls of Fire de aquel famoso individuo llamado Jerry Lee Lewis. Han sido la sorpresa de la noche, bailando pues con esta canción, con el Great Balls of Fire, un enorme piano de cola, saltos por los aires y fuego han sido los elementos de una coreografía espectacular. Los triunfadores de la noche los que estás ganaron. Hablando de Óscar Martínez, este presentador que ha sido español, de televisión y radio. Sí, ahora creo que está haciendo radio. Me suena. Bueno, que está haciendo conduce algo. Los Nat Show radiofónicos de Cadena 100. Bueno, ha estado en Telemadrid, en Telemadroño, en Madrid Directo, este chico alto. No sé si en Telecinco o en Antena 3. Me suena también. Además pasó por Disney Channel en el, fue en el 98. Señor. En fin. Hombre, lo hicieron bien. Es uno, además, que se le ve que vocalmente está muy suelto, porque al jurado, pues de vez en cuando lo pone firmes. Le pone, sí. Lo pone en su sitio. Yo creo que a Charlie. Es muy altivo, ¿no? Se le ve muy altivo. El problema de Charlie es que, como no encaja todo el castellano en condiciones, pues bueno, hay algunas cosas que se le pierden, sí, pero bueno. Está bien. está bien. Luego apareció Juanjo Ballesta y Verónica Rebollo. Sí, señor. ¿Eh? Bailando aquella canción tan fantástica. Corazón partido. Hombre, por favor. ¿Eh? Fue el tema que ha tenido que defender sobre la pista de a bailar. Sí, lo señor. Hicieron muy bien, ¿no? Pero la coreografía. La verdad no sé es que si lo estaba... hicieron bastante bien, sí. Pero la coreografía, ¿qué te parece? A mí me parece un poco pobre la coreografía, pobre, pero ¿verdad? Claro, es que hay que, es difícil, que decir que Lola González tiene que preparar todas las semanas 8 coreografías, claro. Lógicamente, mejor que otras. Pero al final, de lo que se trata es de que los bailes consigan esto hacerlo, es. Por lo menos lo que juzgan Sara Varas, Carlos Volte y Charlie, es que los bailes sean lo más exactos posibles con lo que ellos hacen. Exacto. ¿No? Bueno, estamos hablando de Juanjo Ballesta, que es actor, y de Verónica Rebollo, que es su mujer. Eso es matrimonio. Es y es peluquera. Sí, señor. O sea, dime tú qué actividad de baile tienen las dos. Pues la verdad es que no mucho. Profesión. No pero luego, bueno, pues, por eso es difícil. Llevaba claro. muchos años sin hacer nada, me acuerdo, desde aquel Goya que ganó hace años con aquella famosa película, no me acuerdo cuál, no sé cuál es, pero bueno, pero ahora mismo no me sale, pero sé que tiene un Goya en su poder, eso sí, que lo sé. Luego, y bueno, ¿qué más salió en la quinta gala? Estamos... Pues salió en la quinta gala, desde luego, los más exactos en cuanto los a mejores, las cinco ¿verdad? Galas que llevan, sí. han sido siempre, lo han bordado. Sí, Soraya y Miguel Soraya Herrera. Y su novio, sí señor, Miguel... Bailando Let Here Go. Sí, de Passengers. De Passengers, sí, sí señor. O sea, que es que la verdad es que impresionante. O sea, son dos chicos que lo hacen. Si tenéis la oportunidad este martes de verlo, poder ver en Antena 3, vais a disfrutar con ellos, con Soraya y Miguel, porque la verdad es que lo hacen cada vez mejor. La nota lírica de la noche en la pista era cosa de dos, ¿no? Sí, señor. Ya, nunca, la verdad que salió nunca bien. Nunca mejor dicho. La verdad es que son demoledores. O sea han vuelto otra vez a clavar su coreografía. La verdad es que estos dos también, bueno, de Soraya, ¿qué tenemos que decir de Soraya? Hombre, es que está muy preparada para hacerlo. La verdad es que Soraya sí, porque, bueno, siempre que se reparte, Soraya, siempre que hace actuaciones y demás, pues lleva sus bailarines, ella esa, también. Estamos hablando de Soraya, la cantante. Soraya española. Arlenas, sí, sí. Soraya es. Arlenas, la que salió de OT. De la que quedó, no ganó, quedó segunda. Exactamente. En la, no sé si fue la segunda edición, creo sí, recordar. Luego, pues Santiago Cañizares y Maite García bailaron el It's Rain Man. Toma ya. La tormenta ha dado paso a una lluvia de hombres sobre el escenario. Mala suerte para Santi, que no se soltaba el arnés, porque además bajó volando y el pobre hombre no se soltaba el arnés. Arrancó tarde. Pero bueno, luego cogió el ritmo, el paso, cuando ¿no? Cuando cogió el paso, porque lo cogió rapidísimamente, pero es que el pobre hombre lo volvió a perder. Y luego llegan las críticas de Charlie. Llega Charlie y le dice, muy bien, muy bien, muy bien. Pero esta vez lo aprobó. Le dio un 5 raspao y lo aprobó. Y esta vez, por lo menos, sí que es cierto que Cañizares reconoció pues bueno que había cometido errores y que le podían haber juzgado cualquier otro punto por debajo del aprobado raspao que tuvo. Así es. Y al final del todo, pues salió Laura Sánchez y David Ascanio. Aún así, bailando Superman. Bailando aquel Superman. ¿De quién? De nuestro amigo. De nuestro amigo Bosé. Bosé. Nos ha sorprendido con la coreografía de Superman, ¿no? Sí, sí, sí. La canción de Miguel Bosé. Eso es. Ha sido el tema que la pareja lo defendió en la pista. Bueno, son un poco, sobre todo él. Además parece mentira que este chico ha estado con Miguel Bosé haciendo cosas y demás, pero pues no, las piernas no le siguen bien. Bueno. Oye, es el ritmo al final. O tiene ritmo o no tiene ritmo. Entre él y Cañizares destacan un poquito. Hay una curva, ¿verdad? Eso es una tendencia ahí. Hay una cierta curva enorme, sí. Y luego como invitados, pues estuvo Patricia Pérez y Luis Canut. Bailaron esa canción de dramas y comedia. Comedia, sí señor. Divertida coreografía con la canción de Fangoria, eso ¿no? Eso es. Invitada especial a Tu Cara Me Suena. La Patricia Pérez estuvo de invitada especial en Tu Cara Me Suena. Y él, el Luis Canut, no sé si conocéis vosotros oyentes a esta pareja, pues él es, aparte de que es un gran guionista, ha hecho temas o programas, mejor dicho, como Factor X en 4 y, bueno, una serie de programas y el tío es grande, ¿eh? El tío es grande. Donde los haya, sí, como señor. Los 80, 90 y más con este gran sonido. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Y de Oca a Oca pasamos a donde nos toca, que es a una estadística semanal donde nosotros os podemos ofrecer realmente pues cómo van, cómo van los participantes. Sí, señor, sí, señor. Decirles antes de nada, decirles que la gala la ganó Eva, los ganadores, Eva Armentero y Oscar, que hemos hablado Martín, muy bien. Sí, eso señor. Es. Como siempre, y en segundo lugar, pues nuestra amiga Soraya y Miguel Ángel, muy eso bien. Esta gala, la gala 4, la gala 3, la gala 2 y la gala 1. Así va Soraya en todas las galas. Al final, recuerdo a los oyentes, si alguno no habéis visto este a bailar, recuerdo a los oyentes que los espectadores que están viendo la gala ese día, pues le dan un mandito donde ponen 1-2 y entonces tienen que apretar 1-2, 1-2 y al final pues siempre aprietan el que no es de Soraya, aprietan el otro. Te explicas muy bien, me explico igual, un libro cerrado, eso es fantástico. Yo te he entendido a la primera, tío. Ay, por favor, esto pero todo, esto es todo, amigos. A mí es que esto me encanta, me encanta, oye, por favor. Eres Eres fantástico, Carlos. Muy bien. Soy Punsar. Me ha quedado muy claro. O sea. Luego, ¿y los terceros? Luego veremos otra de Punsar. ¿Y los terceros? Sí, ¿quiénes quedaron? ¿Los terceros? Los terceros estamos con Virginia y Manuel. Eso es. Y bueno, pues los cuartos por ese orden... No están. No, porque no están. Pasamos a los quintos con Maite y Santi, y los sextos con Laura y David. Y los perdedores fueron, pues mira, Lola y el Monaguillo. Es que ya, bueno, sí. Pero bueno, los perdedores, que bueno, que no es perder, sino simplemente que no lo hicieron tan bien como el resto. Eso es. No, la verdad es que bueno, que había, podían haber sacado, porque el tema de Fage era buenísimo, de George Michael. Pero bueno, oye, ya vendrán más galas. El martes que viene, desde luego, escucharemos. O mejor dicho, veremos y aprenderemos, como no, un poquito a bailar, porque a nosotros también nos cuesta, ¿eh? Así como a Santi Cañizares lo califican como el hombre ladrillo, a nosotros habría que vernos también cómo nos podrían calificar a nosotros, ¿eh? Ah, no. Entonces, el martes, por supuesto, que estaremos ahí viendo más. Muy bien. Pero ahora ya... El martes veremos más para luego venir aquí. Los viernes, el viernes a las 6 de la tarde, y hacer unos comentarios. Unos 20-25 minutos de comentarios sobre este programa, o nuevo programa para nosotros, que hemos cogido después de A Tu Cara Me Suena. Decir que no quiero mal rollito ni nada por el estilo, pero decir que bueno, que Mónica Naranjo. A ver. Mónica Naranjo. Tu amiga. Mi amiga. Que no naranja, naranjo. Es que estoy un poco... Bueno, en fin. A ver, ¿qué? ¿Ibas a decir algo más? Sí, no, decir que, bueno, que felicitamos desde aquí a Mónica Naranjo, porque, bueno, claro, se estrena o se ha estrenado como presentadora. Señora. Pues muy bien. Y, francamente, no lo está haciendo mal. Sí que es verdad que se arrima mucho a los chicos. Bueno, yo entiendo que le, de vez en cuando, como de reojo, le miran un poco las mozas de los chicos. Pero bueno, en fin, Se puede. Es respetuoso. Claro, Es respetuoso. Lo está haciendo bien, ¿eh? Perfecto. Sí, francamente, lo está haciendo bien. Luego, pues también mandamos una felicitación a Sara Varas, Carlos Baute. Esto es. Y nuestro Charlie queridísimo y polémico Charlie. Bueno, Carlitos, Charlie. Mira, es como tú, Carlitos. Sí, Charlie. Sí, Carlitos. Los 80, 90. Nunca. Y más. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Bueno, y después de este análisis, solamente nos ocurren decir dos poquitas cosas. No luchéis para vivir, vivir para luchar, porque aquí comienza 80, 90 y más. Y más, más, más, más. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y aquí en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Billy Joel, los éxitos de los Ronaldos, el ritmo de George Michael o este Life is Life de Opus. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido rock pop. Desde los 80, 90 y más con Billy Joel. Esto se llama Uptown Girl. Yeah. Sí, señor, hemos iniciado Our Town Girl con Billy Joel. Ha grabado muchos éxitos populares y logrado más de 40 hits desde 1973. Es uno de los artistas de rock pop que consiguieron éxitos en el top 10 de los 70, 80 y 90. Ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y, Carlos, y es ganador de 6 premios Grammys en 1983. Y dentro del álbum An Innocent Man, un hombre inocente, aparece una canción, Uptown Girl. Uptown Girl. La canción habla de un obrero tratando de atraer a una chica de la alta sociedad. En fin, todo un lujo para abrir los 80, 90 y más. Y más. Y más. Uptown Girl. Escuchas 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. Sí, señor, vamos a ir avanzando en los 80, 90 y más. Este programa que empezó a las 6 de la tarde, con muchas ganas. Oye, Pablo, ¿sabes que si el aire fuera música, habría conciertos en silencio? Qué bonito, Carlitos. Qué bonito, Carlitos. Ya estoy melancólico. Llega la primavera. Con la primavera la sangre altera. Yo la tengo verde. Buenísimas tardes, oyentes. Si acabáis de incorporaros, estamos en Berriozar y saludamos de aquí a todo Pamplona, a todo Navarra y a todo el planeta. Los 80, 90 y más. Este recorrido musical que hacemos desde las 6 de la tarde todos los viernes. Recorrido musical de los 80, de los 90 y de los 90 hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, eso es. Mucha música a través de Berriozar y Ratia, 100.8. Sí, señor. Un grupo se formó en 1987, año en el que comenzó a actuar en pequeños locales de la ciudad de Madrid. Sí. El fichaje por la multinacional EMI les permite publicar su primer álbum, pero fue en el 88 cuando editan su segundo LP, Saca la Lengua. ¡Wow! Uno de los temas más destacados en la historia del grupo es Adiós, papá. Ah. Los Ronaldos es uno de los grupos españoles que definieron el sonido de la música española en los 80. Esto se llama Adiós, papá. Saca la lengua. ¡Más! Señor. Adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Ahí estamos. Adiós, papá. Esos son los Ronaldos. Adiós, eso es, papá. Con coros de Carlos. Consíguenos un poco de dinero sí, más. Sí, señor. Eran los años 1987 con Adiós, papá, Sí, los sí. Nombres de Coque Maya, al guitarra y cantante. Daniel Parra, ¿qué más? Luis Martín y Ricardo Moreno. Sí, señor. Esto, Adiós, papá. Sin dudas, la canción más recordada de este fascinante y fabuloso grupo Ronaldos. Estamos aquí en 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Sí, señor, sonido perfecto, sonido 100.8 en los 80, 90 y más. Pablo, te voy a decir una cosa. Dime. Quiero que bajes un poquito el volumen, porque te voy a decir una cosa. La música se toca con el corazón y se siente con el alma. ¡Wow! Apuesto a que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. Buenas tardes, oyentes. Estamos aquí en 80 más, disfrutando de un viernes como el de hoy, el 4 de abril. 4 de abril del 2014. ¿Cómo pasa el tiempo y qué bien nos lo pasamos en ese intervalo de tiempo? ¿Cómo vamos a disfrutar en la tarde del viernes de hoy? Sí, eso señor. Es. Estamos en los 80 y estamos dos de los temas que han venido, más el tercero, que el tercero, cuidado. Cuidado, es impresionante. Viene con mucha fuerza. Yo te recomiendo que te pongas los auriculares sí, y sube el volumen. Mira, ve subiendo gradualmente. Londres, sitúate. Inglaterra, cantante, compositor y productor de música pop. Ha llegado dos veces al premio Grammy. Como solista ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Comenzó su carrera en solitario a principios de 1987. Su primer álbum, Five. Fíjate tú, ¿por dónde? Por dónde. Él escribió y produjo todas las canciones en la grabación. El primer sencillo del álbum fue I Want You Sex. Wow. Durante el verano de 1987, a pesar de la censura y los problemas para que se escuchara en radio, fue el número 2 en Billboard Hot 100. Hoy escuchamos a George Michael con este I Want You Sex. Sí, señor, así dedicaba en el verano de 1987 George Michael con este I Want You Sex. Qué gran temazo. Polémico, por cierto, muy polémico en los 87, 1987. Fue polémico, sí, además muy yo polémico. Creo que llegaron hasta censurarlo en alguna, sí. en alguna de las ciudades americanas. Sí, posiblemente. Es conocido como sex symbol, pero bueno, rodeando de escándalos relacionados con sexo y las drogas. Antes de ir en solitario, tenía un dúo, ¿recuerdas cómo se llamaba, Carlos? Juan. Juan, sí, señor. En 1988 se embarcó en su gira mundial masiva. Dentro de la gira tarareaba algunas canciones de su antigua formación. Sí, de Juan. Sí, señor. Bueno, ya sabes lo que ocurre en los años 80, aparte de que la música y la estética brillaba por su ausencia, pues así como todo eso lo hacía, también lo hacían las drogas, el sexo y en fin. Brillaba por su ausencia, no, estaban ahí, daba el giro y la estética cambiaba rotundamente. Rotundamente. Es como, llamamos, es como Punxells cuando cambia sí, la su rebanada de pan. Los 80, 90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Sí, señor, ahí estamos, los 80, 90 y más. 42 minutos son los que pasan del punto de las 6, una menos, en el centro del paraíso. Pero qué a gusto se tiene que estar allí, ¿no? La comunidad canaria, quieres decir, sí, señor. Ahí estamos. Pues nosotros brindándote generalidad a través de las ondas de Radio Berriozar 100.8, tratando de que te lo pases muy bien, de que te enfrentes y lo hagas con muchas ganas y mucho dinamismo a este fin de semana, que se prevé además con muy buen tiempo. Así que coge la mochila y a pasear y a pasarlo bien. Vais a poder disfrutar, sí señor. Sí señor, así es. Continuamos. Grupo austriaco de pop rock formado en 1973. Me gusta. La canción fue creada durante un concierto en Austria el 2 de septiembre de 1984, lo que ha llovido desde entonces, ¿eh? Pues sí, algo ha llovido, algo ha cuajado. Además, de verdad, mientras la banda celebraba su undécimo aniversario en el escenario, la banda grabó una versión, atentos, en vivo, en la cual la audiencia, atentos, cantaba los versos Life is Life. Bueno. Hasta ahí vamos perfectamente, ¿no? Sí, fue el segundo sencillo de la banda, lanzado en 1985. Fue Polydor Records quien lo puso en formato de 7 pulgadas. Anda que no. ¿Recordáis? Sí. 7 pulgadas, 12 pulgadas, sí. Mini, maxi, ¿vale? Maxi. Todo eso está claro, ¿no? Sí. Hoy en 80, 90 y más, sube la temperatura. Esto es Opus. Esto es Life is Life. Así estamos aquí en los 80, 90 y más, viviendo la vida. Life is Life, Opus. Bien, han hecho versiones de rock, de reggae, reggaeton, en francés, en alemán. Carlos, en 1984 que pasó el número uno en Europa, ¿no? Pues el número uno en Canadá, en Estados Unidos, la canción que ha cubierto pues muchísimos artistas a lo largo de tantos años. Vivo la vida, ¿eh? Opus, esto es Life is Life. Qué recuerdos. Vida, hombre, fascinantes. Yo te voy a decir una cosa, Pablo. Dime. El amor es como los fantasmas. Todo el mundo habla de él, pero pocos lo han visto. Qué bueno eres. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Llegas en pons, pon tu cuerpo a bailar. Sí, señor, conectando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sí, señor. 1, 2, 3. Esta sintonía, ya. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? Pues lógicamente nos hace introducirnos en ese gran programa que además hoy toca felicitarle con gran anhelo y gran cariño. Berriozar se viste de fiesta. Y aquí tenemos a uno de los componentes de ese precioso programa. Álvaro, DJ, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hombre, por favor, qué ganas teníamos. Buenísimas tardes, claro, Álvaro. Claro que sí, qué ganas teníamos de oírle la voz otra vez. Sí, hombre. De nuevo. Además, aparte de oírle la voz, antes de nada, felicitarle a ella, a su compañera, pues porque son líderes de Radio Berriozar. Sí, señor. Muchas gracias, hombre. Sí, señor, la verdad que bueno, eso, ¿cómo se siente uno? Se hace lo que se puede, ya sabes que cada viernes venimos. Bueno. El programa está preparado, claro. Pero luego cuando llegamos. Arrasar. Yo lo que veo, el programa está muy elaborado. Está muy elaborado. Hay que aprender de esta gente, hombre, Carlos. No, lógicamente, yo a partir de ahora voy a venir así, como entre. que vengo a recoger a Italia, sí, a ver si abriré alguna camarita de estas ocultas, a ver, sí, para señor. Grabar un poco, intentar, bueno, pues eso. Sí, señor. Para ver si le quitamos a la audiencia. No menos quitársela, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es que. ¡Se la tenemos que quitar! ¡Y punto pelota! ¡Tiene que ganar la edición de! Bueno, no te pongas así. Bueno, vale. Muchísimas felicidades, claro que gracias. Sí, Álvaro. Bueno, pues nada, ¿me deja que te haga una pregunta, Majetón? ¿Según cuál? No, una muy sencillita. Es que estoy viendo últimamente que hay muchos géneros también. Estamos escuchando últimamente muchos géneros musicales. Yo me gustaría saber dónde crees tú, hacia dónde va evolucionando la música de hoy en día. ¿Hacia dónde? Sí, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo va evolucionando esto? Pues según dijeron ayer. A ver. En el programa que tengo, ¿sí? Es de mexicanas, que ¿sí? Estuvo puro relajo. ¿Sí? Hay mucha afición por las mexicanas aquí en Navarra últimamente. Bueno, tiene que ver mucho con el programa de esta noche, pero. ¿Qué me estás contando? O sea, yo creo que, bueno, si me lo dices tú, te lo creo. O sea, va evolucionando. Las canciones mexicanas, yo pienso que son una evolución, pero ya no aquí en Navarra. Yo pienso que son en todo el mundo. ¿Qué andas, matando moscas o qué? Mosquito. Tengo en una caja. Lo sé, me consta que sí, tío. Sí, no, es cierto, ¿no? Que las mexicanas aquí en Navarra siempre han tenido un formato muy importante y muy interesante. Hombre, siempre ha gustado, ¿verdad? Aparte de las mexicanas, la evolución en cuanto a sí, la música, ¿no? El rock, el heavy, el hard rock, el metal, el pop, el techno, el disco, el tal. Exacto. Hay tendencias, eso. Hay décadas, hay evoluciones. La pregunta iba para él, ¿eh? Pero bueno. Ha contestado muy bien. Yo es que estaba haciendo. Me voy a callar. Oyentes, me callo. Que no, Carlitos, hombre. Que estamos en primavera. Y es en primavera, pues. Es punzado. Bueno, Álvaro, ¿qué tenemos para hoy? ¿Preparado? Hoy tenemos de todo un poquito. Nos vamos a meter al Pioneer de álbum. Nos vamos a meter con el Blanco y Negro. Nos vamos a meter con el Caribe. Vamos a escuchar un poquito a Paulina Rubio. Vamos a escuchar un poquito a estilo libre a Avicii con su clásico Wake Me Up. Wow. Bueno. Y luego alguna que otra sorpresa que tenemos en la primera parte del programa. Un montón de temas está sacando este Avicii, ¿no? Sí, muchísimo. Además que todos ahí están dándole cañita, ¿eh? No, pero yo me he quedado un poquito con la movida que ha dicho Álvaro y tienen, la verdad es que tienen un programón esta noche. Sí, sí, la verdad es que... Ojo, ¿eh? Sí, señor. Y luego la sesión es para no quedarse sentado. Ah, o sea, hay que levantarse. Claro, no, esto es para coger el ritmo y no parar. En el primer instante con la sesión vas a empezar a moverte. Ya verás. O sea, estés donde estés, bueno, si no tienes otro... Si puedes levantarte, tú te levantas y a mover el cuerpo. Y si no, pues mira, escuchas la música, le subes el volumen un poco. Es como decir, bueno, estoy en casa, pero... me pongo un chispazo y estoy en la discoteca. O sea, apago luces y si tengo alguna rota de estas que le doy y pim pom, pim pom, pim pom, se apaga y se enciende, se apaga. Pues ese es ya, el sonido. Ya bueno. estoy. Señor, y si estoy Carlos. Escuchando a Álvaro DJ y DJ Mae, apaga abierto. Y vámonos. Esto es un libro abierto, Carlos. Yo soy un libro de todas las clases. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a las 9. Bien. Vamos a las 11. Hasta las 11. Nos cierran a las 11. Y nos cierran a las 11, o sea que nos vais a ofrecer muy buena música. Mucha posibilidad de no aburrirnos, ¿no? Yo creo que nos vais a aburrir. Qué bien. Eso seguro. ¿Yo puedo decir algo? Sí, por favor, estamos deseando. Voy a decir una cosa. La sonrisa es el idioma universal de los hombres inteligentes. Pero qué bonito es eso. Hombre, por favor. Pero por qué favor. Bonito. No tiene nada que ver con Álvaro, pero bueno, Álvaro, aparte de lo que vais a hacer esta noche y tal, algo más novedoso para el próximo. Estás de enhorabuena, o sea, te hemos felicitado. La semana que viene no hemos buscado nada todavía. No tenéis nada todavía pendiente. No. Ni tenéis que hacer así algo como especial. Soléis adelantados igual. Sí, pues esta semana no tenemos nada para la semana que viene. Todavía. O sea, esta semana hay vagueza, claro, después de haberos enterado que sois líderes de Radio Berrizar, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a habéis tomado por decir, vamos a Oye, esta noche, son, vamos a disfrutar? ¿Quiénes son los segundos? Podríamos saber quiénes son los segundos. 80, no. Como curiosidad, sin más. 80-90 y más. Bah, ¿sí? Bueno. Yo llegaba a reacción y no he visto más que Berrizar está de fiesta. Es lo único que he visto como. No, estás hablando con dos seguidores menos, ¿eh? Como nada, igual. Muy bueno, muy bueno. ¿Está engañando o no? No, claro, hombre, eso es una broma. Nosotros estamos en los últimos. Por si lo hay menos. Seis programas, nosotros somos el número seis. Por lo menos. Eso, como mínimo, eso. Tú tranquilo, Carlitos. Tú ven aquí a pasarlo bien todos los viernes de 6 a 7 y media y lo demás. ¿No? Claro que sí. Nosotros y nos alegramos por los compañeros. Sí, señor. Así tiene que ser la cosa. ¡Álvaro! Bueno, eso. Caña y mucha más caña. Esperemos eso. Encontrarnos a las 9 hasta las 11. Esperemos no. Yo esperaré escuchaos a partir de las 9. Esperamos, estamos un viernes ahí todos. Más sí, disfrutando. Porque además la música que hacéis es para gente como yo, muy joven. Como nosotros, ¿no? No, como yo. Ya tú, estamos. Tú, de ti no he hablado, ni quiero hablar. Como yo. Yo también te quiero, Carlos. Ya lo sé, por eso. Te amo yo a ti también. Bueno, que a partir de las 9 y después de esta sintonía aparecerá nuestro amigo y nuestra amiga DJ Mai y Álvaro DJ. Nos vemos. La semana que viene, claro. Venga. Buenas tardes. Pues eso, buenas tardes. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche, conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame igual y ponme conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. No lo olvidéis, a las 9 encontrar una cita con Berriozar está de fiesta. Y además están de enhorabuena, sí señor. El programa Carlos. Pionero de aquí, de Radio Berriozar, sin duda alguna. Nos gusta, claro que sí. Compañeros que estén ahí con ilusión. Y encima, los que escuchamos la radio, se lo demostramos. Y disfrutando además con ellos. Bueno, oye, amigos. Qué sintonía más elegante, tú. Todo es elegante aquí. Pero por favor, claro. Pablo, pero ¿sabes en dónde estamos, Carlos? O sí, te lo recordamos. Recuérdamelo, 80, recuérdamelo. 90 y más. Y más. Y más. Y más. Y más. O en el sonido perfecto también. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Disfrutando, sí señor, disfrutándolo y haciéndolo además de una manera pues espectacular. ¿Qué quieres que te diga? Hoy sí. Es 4 de abril del 2014. Estamos atravesando, llegando prácticamente a las 7 de la tarde. 2-3 minutos faltan para llegar una menos, Pablo, en el centro del paraíso. En la comunidad canaria. Iniciamos el segundo bloque de los 80, 90 y más. Nos situamos en los años 90. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. The end. That's all, folks. Nos encontramos de nuevo. Hoy es viernes y queremos disfrutar. Estamos muy emocionados de tenerte físicamente al otro lado. Intercambiaremos la felicidad por medio de las ondas. ¿No es fantástico? Derrocharemos sistemáticamente todo un potencial de música porque sabemos que tú disfrutas, al igual que Punsells lo hace con la rebanada de pan. ¿Y sabes por qué? Porque estamos al alcance de las redes sociales y las redes sociales son chivatas. Nos advierten de que tú estás ahí y además nos dicen que disfrutas. Por eso Pablo y Carlos cogen toda la energía positiva que tú envías y viernes a viernes echamos toda la carne en el asador. Es por ti, por esos detalles que dejas en la red social. ¿No es maravilloso que tú y yo percibamos ese olor a radio? Dicho esto, abrimos el espacio central de 80, 90 y más. Grupo Tecnopop inglés formado en Liverpool a principios de los años 80. El primer sencillo del grupo fue categorizado por la BBC como número 6 en la lista de éxitos británica. Por supuesto, dio la vuelta al mundo y es uno de los hits más envidiados del planeta, convirtiéndose en el séptimo sencillo más vendido en Inglaterra de todos los tiempos. Pero claro, la letra de esta canción alude explícitamente a la homosexualidad. Cuando se lanzó el vídeo en un club nocturno gay, se generó polémica con las televisiones hasta tal punto que llegaron a prohibirlo en la MTV y la BBC. En 80, 90 y más no vamos a prohibir absolutamente nada. Es más, escucharemos a Frankie Hosty Hollywood. Esto es Relax. Relax, don't do it. When you wanna go to it, relax, don't do it. Frankie Goes to Hollywood. Relax. Este grupo tecno-pop inglés. ¿Eh? Bueno. El sencillo más vendido, Pablo. Anda que no. Casi 2 millones de copias solo en Inglaterra. Anda que no. Para que te hagas la idea. No, la verdad que esto es uno de los recuerdos. Es un momento de genialidad. Eso estamos regalando a través de los 100.8. Ese momento de genialidad en aquella época. Eran los 80, 90 y más. Eso aquel es. Relax, Frankie Goes to Hollywood. La canción que ganó el premio al mejor sencillo británico de los BT Awards en 1985. Sí. Esta, la que estás escuchando, fue lanzada en el Reino Unido por la CTT Records en 1983. Frankie Goes to Hollywood. Relax. ¿Relajados? Relajados, fíjate si estoy relajado. Que los, fíjate, te voy a decir una cosita, Pablo. Los hombres son como los trapos de cocina. Si te descuidas, se los lleva la vecina. Qué cuidado. Bueno, qué bueno. ¿No te has reído? Para tener un aspecto perfecto se necesitan 3 cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Que si me ha reído. Totalmente. Pero fuera de micro. Fuera de micro, es que. Claro, no, es que no, no, no. Hay que... Yo te diría, ella vive conmigo, en mi inconsciente. Son los 90, amigos, claro que sí. Vamos a ir comenzando en los 90, si no fuera por estos ratitos la de estas tardes este viernes. La paciencia es la madre del éxito. Exactamente, señores. La vida es un juego del azar. Nosotros estamos ahí con el cuarteto musical holandés famoso. En los 90. En los 90, sí, señor. Con un cuarteto musical holandés famoso precisamente en esta década por su estilo eurodance y hip house. El grupo ha ido sufriendo constantes cambios de intérpretes a lo largo de su trayectoria. La combinación de rap tradicional con coros femeninos resultó ser todo un éxito. Su objetivo era dar una oportunidad a nuestros talentos a través de este proyecto y lo consiguió. No veáis si lo consiguió. Sí. Estos se llaman 24/7 y lo que vamos a ofrecerte ahora es I Can't Stand It. Nosotros wow. Os lo ponemos en los 80, 90 y más. 24/7. Hollywood, the down MC. I'm up on the mic doing what you like. I'm just rocking to the beat of the early light. Sit back, whack, jam and relax. I watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination I can't stand. I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got older, I started to move my hips and then my shoulders. And now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job, but didn't manage, yo, and I can't stand it. Yeah. crowd. Excuse me, y'all, if I get loud. 40 people in the place, let's turn it out. So get on the floor without a doubt. They put me down, gave no slack, but that's alright, because I'll be back. They tried to hold me back from making the fame, destroy my crew and to kill my name. But they made a mistake when they opened the cage, and now Hollywood is on the front page. I shocked the house from town to town, because everybody wanted to see the wood go down. But you won't believe what your eyes saw. Every move I make is down by law. I got this smooth body with a silky skin. I'm rapping to the ladies, I have to win. Ahí están 24/7 con ese I can't stand it. Esto no lo soporto. No soporto ya que nos quede tan poco tiempo. Magnífica canción de Bronze, de música pop, de música techno. ¿Has visto? Vamos, estos son los años 90. Qué pasada. Nosotros también tenemos nuestro rap personal, ¿eh? ¿Te acuerdas aquello de hola, chica? Oye, chica, ¿cómo estás? Yo estoy bien y tú, ¿qué tal? Ven aquí, vamos a hablar con ese cuerpo infernal. Son los 80-90. Nosotros nos desplazamos. Lo que estamos escuchando, deslizándonos por los 90. Lo que estamos escuchando está dentro del álbum Strict Mobbies. Ah, sí, señor. Desde 1990 hasta el 97 fueron 7 años. Lanzaron 4 álbumes de estudio y nada más y nada menos que 13 singles dentro de los álbumes. A esto hay que sumarle que hay que ha generado el grupo a lo largo de su carrera. Sí, los cambios que ha generado, eso es, a lo largo que han generado, normal, musicalmente, pues claro, como la mayoría de ellos, pues que a lo mejor son 4 y al final acaban siendo 17, buscas en su autobiografía. Fíjate. Y acaban siendo 17 los del grupo, todos los que han pasado por ahí, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. Señor, los 24/7. En fin, la imaginación, ¿sí?, es la herramienta más eficaz y maravillosa, solo para aquellos que la utilizan. Eres bueno, Carlitos. Pues muy bueno. Eres bueno, Carlitos. Soy como Punzal. Fantástica. Eres amigo del hombre de negro. Cuando el hombre de negro escucha 80-90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en egusquiplaza.net. Ready or not, I'm gonna shoot you down. Bang, bang, words, hey, bang. Stay away, this is my town. Bang, bang, words, hey, bang. Baby, I'm the best around. From Chicago to LA. Get your gun and make my day. Los 80, 90 y más. ¡Qué maravilla! Papa, Pablo, ¿cómo me gustas? Bueno, Carlitos, ya te veo animado, sí, enfrentándote a este fin de semana, además con un ambiente soleado. Vamos a tener suerte y vamos a tener buena temperatura. Vamos a disfrutar de buena temperatura y vamos a ver si disfrutamos de también esos rayitos de sol primaveral. Primaveral. Y nosotros de aquí saltamos rápidamente al tercer bloque porque va a ser el último. Lo más actual, sí, señor. Lo más actual, nos que es el tiempo, sí, nos donde el conectamos tiempo con la juventud en el 100.8. Dale, caña. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y aquí en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Katy Perry, los éxitos de Ricky Martin, las letras de Robin Thicke and Pharrell Williams o este Qué bonita es la vida de Dani Martín. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Katy Perry. Esto se llama Dark Horse, caballo oscuro. Let's rage. You were gonna come to me. And here you are. But you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything. Of anything. And everything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you want Aquí tenemos, estamos escuchando a este Dark Horse, este caballo oscuro de Katy Perry. Obtuvo fama mundial con el lanzamiento de su álbum One of the Boys en 2008. El 22 de octubre del 2013, Perry lanzó su tercer álbum, Prisma, el cual debutó directamente en el número uno de las de ventas en Estados Unidos. Ha vendido más de 48 millones de canciones en formato totalmente digital. Y hoy es una de las joyas que Katy Perry está ofreciendo a través de Radio Berrizar 100.8, este Dark Horse, que antes de ser lanzado, fijaros, como sencillo oficial, ya estaba cosechando el éxito. Sí, señor. Lo más actual ahora mismo de Katy Perry es Caballo Oscuro, esto que estamos escuchando. Bueno, también, ¿eh? Prestó además su voz para el personaje animado de Pitufina. De Pitufina. En la película de los Pitufos. De los Pitufines, sí, señor. Es conocido además por su estilo convencional. Poco convencional de vestir, ¿verdad? Una, sí, es un poco... A veces se emplea... Sí, muy rara, vistiendo. Un poco, bueno, un poco informal, claro. Muy extraña. Sí, señor. Sí. Y en bueno, fin. Y bueno, pues eso, esto es lo más actual. Esto es lo que tenemos. No, de esto no es todo nada. Aquí tenemos más. Mucho más, Pablo, sí. Te voy a decir una cosa. Dime. Te voy a decir una cosa. Mira, yo también tengo suerte, pero toda mala. Calitos. A ti la primavera, yo creo que desde el viernes pasado ya te afectó. La primavera ni me altera a mí la primavera. Dime lo que tienes, que no aguanto, que me estoy muriendo sin tu compañía. Por favor, llévate este dolor y este sufrimiento. Del otro lado del sol hay un mundo en decadencia. No es casualidad que humano rime con tirano. Hombre, tirano, el de Bergerac. Claro que sí. Los señores, 80, 90. Estamos aquí, sí, señor. Y más, sí, señor. Disfrutando. De los 80, 90. Y más. Y más. 80, 90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Llamando, por favor, al teléfono, si estáis al teléfono, no, os tenéis que introducir automáticamente por el Twitter, que hoy no lo hemos dado todavía, ni sí. Hemos dicho... Bueno, lo hemos dicho al principio del programa. Hemos dicho al principio, que se nos puede comunicar sí, a través... Tuitear, de hecho, ya habrá gente tuiteándonos. Eso en arroba berrizarirrati. Exactamente, y también es a través de whiskyplaza.net, se meten con el FiveFox y nos pueden escuchar en directo cualquier emisión que esté en el momento. Eso es, incluida la que de los ganadores de nuestros compañeros, también. Álvaro... DJ y DJ Mind. Sí, señor. ¿Más? En fin, cantante, compositor, actor y escritor. Además, puertorriqueño. Ha lanzado 9 álbumes de estudio, wow. 3 recopilaciones y más de 50 sencillos en español e inglés. Ha vendido, atentos, más de 85 millones de álbumes. Anda, como no. Solista. Bien. Tiene en su poder nada más y nada menos que un Grammy más 5 latinos. Bien, bien. En junio del 2013 lanzó un nuevo single en inglés titulado Come With Me. Hombre, ven conmigo. Ya sabes de qué estamos hablando, sí, ¿no? Come with y me. Ustedes oyentes, imagino que también. Sí. Que sirve como primer sencillo de su próximo álbum de estudio. Escuchemos nada más y nada menos que... Ricky Martin, esto es Come With Me. I can tell that you're a sinner from behind your angel eyes, a beautiful deceiver, but I can handle anything you try. Your fingers on my trigger. About it, let's get crazy about it, crazy about it, crazy about it, crazy about it. Martin, Come With Me Tonight. Ven conmigo. Sí, señor. Qué más potente allí donde los haya, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad que ha tenido mucho éxito este cantante, compositor, actor y escritor. Ha tardado tiempo, pero fijaos qué joyita nos ha dejado fresquito, porque esto lleva, vamos, muy poquitos meses. Se ha dicho que tendrá colaboraciones de Jennifer López, ¿no? Sí. Es embajadora, además, de la UNICEF. Sí. Ricky Martin. Y estas navidades, ya sabemos todos su condición sexual. Bueno, pues estas navidades rompió con su novio, Carlos González Abella. Así que te dio mucha pena, ¿no? Me dijiste, qué pena. Me dio un poquito de pena, sí. Desde entonces Ricky cabalga solo y sin amor por el mundo. Así que, oyentes, desde aquí lanzo la piedrita. Exactamente. Desde aquí lanzo la piedrita. Yo sí que os voy a decir una cosa, oyentes. Sí. Os digo una cosita. Hoy os amo más que ayer. Y si ayer os amaba demasiado, imaginaos cuánto os amo hoy, oyentes. Qué rico. Por favor. Qué rico eres. Sigue, Pablo. Estás en Radio Berriozar, 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Qué riquiño estás. Estás riquiño, tú. Estoy muy dulcetón. Estás muy hormonalmente subido, ¿no? Muy dulcetón. Sí, un poco para... Punxers le van las rebanadas de pan. A mí me gusta más el dulce. Oye, es que me encanta esto. Sí, señor. Los 80, 90 y más. 22, a falta de unos minutitos solamente. 22 minutos los que pasan del punto de las 7, una menos en el centro del paraíso. Sí, señor. Nos quedan 8 minutos, pero los vamos a disfrutar a tope. Con intensidad. Sí, porque tenemos algo que... Más. Ey, os va a poner el pelómetro a tono. Esto os doy fe yo, ¿eh? Cantante, Pablo. Cantante, compositor, productor musical, músico y actor estadounidense. Nació el 10 de marzo de 1977 en Los Ángeles, California. Hijo de actor y actriz estadounidenses. En otoño del 2009 se anunció que lanzaría su cuarto álbum de estudio titulado Sex Therapy. Terapia sexual. Con este álbum se dio a conocer en todo el mundo con un gran éxito por su sexto álbum de estudio. Ha sido vibrante como polémico, precisamente con la actuación que realizó con Miley Cyrus en los premios MTV, hombre. ¿Recuerdas? Sí, señor. Escuchemos a Robin Thicke con este... Bueno, con Pharrell Williams con también. Pharrell Williams. Con este Blurred Lines. Esto es bueno. Estos son los 80, 90 y más. Esto es buenísimo. Everybody get up. I know you want it. Yeah, I had a bitch, but she ain't bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull up outside, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I dead watch, hand wait for you to salute and chew dead pimp. Not many women can refuse dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Dead pimp. Do it like it hurt. Get up. Get up. Like it hurt. Get up. What you don't like work. Estamos con estas líneas borrosas, esas líneas que no nos van a dejar ver dónde nos dirigimos, porque es prácticamente a la zona recta final de los y más, de los 80, 90 y más, de este programa que empezó a las 6 de la tarde y que fíjate, se nos ha hecho ya, Carlos, fantástico, las tantas. Fantástico tema. Oye, de Robin Thicke con Pharrell Williams. Blurred Lines, con estas líneas borrosas. El vídeo de esta canción sube la temperatura visual cada milésima de segundo que lo estás viendo. Sí, recibió además la aportación de su esposa Paola Patton. La aprobación. La aprobación. Que dijo que sí, la dijo, Paola. Dijo que sí para grabar este vídeo. Iba y resulta ¿y que después qué pasó? Pues que se separaron. Que vino el pájaro loco, tío. Claro. Escuchas 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. Ay, qué bueno, sí señor. Fíjate, o sea, va la aprobación de la señora y luego le dice, mira, hasta luego, Lucas. Sí, sí. Así es la vida, Carlitos. Así es. Los 80, 90 y más. Fue un vídeo muy sexual aquel de... Muy sexual. Sí, sí. Sí, señor, lo recordamos además con gran cariño y pasión. Podéis verlo además en internet. En internet. O sea, no, que no os quepa la menor duda. Vamos con uno de las actuales, de lo más actual. Hoy aquí en 80, 90 y más, el segundo trabajo en solitario está ya de gira por España. ¿Sabéis que desde pequeño le gustaba imitar a sus artistas favoritos en el salón de su casa? ¿De su casa? Pues, ¿sabíais o pues, no sabíais? Pues no lo sabíamos. Lo que llevó a soñar y a formar su propio grupo algún día. Ah, y así fue. Sí. En 1994 crea el grupo musical, si digo esto ya he dicho todo, El Canto del Loco. Por favor. El 25 de agosto del 2010, Dani Martín publica su primer sencillo en solitario. Sí. Pero el lunes 18 de noviembre del 2013, hace muy poquito tiempo, se estrena Qué Bonita la Vida. Sí. Es algo de lo que hoy disfrutaremos en 80, 90 y más. Él es Dani Martín. Y es nosotros. Nosotros nos tenemos que despedir. Sí, nosotros nos despedimos con una preciosa y encantadora canción. Amigos oyentes, nos vemos el viernes más y mejor. Venga, un abrazo. Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida. Cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo. Tras tantas comparte, qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista. Y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme. Te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande. A veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida. Qué regalo tan grande que luego te lo quita. Te hace no ser de nadie. A veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista, yo me dejo ser. Tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida sueña y que ve.